con la Unión de Consumidores, pero sobre todo, como siempre digo, por esa colaboración informativa y de servicio público que tenéis hacia los consumidores de vuestra localidad, los consumidores de la Sierra de Cádiz, y desde ese punto de vista, pues lo considero uno de los programas básicos de cara a estar informado y de cara a evitar muchos problemas que en el ámbito del consumo se producen, desgraciadamente, por la falta de espacios como este, por la falta de información al consumidor en determinados ámbitos, en determinados sitios, y por tanto, desde ese punto de vista, los consumidores de Ubrique y de la Sierra que os escuchan, pues estarán mejor y más potenciados a la hora de evitar esos fraudes, esos problemas que desgraciadamente en tiempos de crisis proliferan y nos encontramos con mayor asiduidad de la que nos gustaría, ¿no? Además, nosotros nos aprovechamos, entre comillas, de esa colaboración, de esas ganas de llevar información a los consumidores por parte de colectivos como es el caso de la Unión de Consumidores de Cádiz, y bueno, pues esa colaboración estrecha que desde siempre han mantenido con nosotros. Hoy, por ejemplo, vamos a quedarnos con distintos asuntos que ponéis sobre la mesa, hay que decir que de forma constante la Unión de Consumidores de Cádiz y a nivel de toda Andalucía va poniendo el foco de atención en distintos aspectos en torno a los que detectan diferentes problemáticas. Aparte de eso, también nos dedicaremos a los temas que nos bueno, sugieran los oyentes. Pero, en este caso, desde la Unión de Consumidores de Cádiz, por ejemplo, y dadas las fechas, además, en que nos encontramos, estáis preocupados por el tema de los coleccionables, ¿no? Por un poco los precios, el engaño que en muchas ocasiones llevan tras de sí esos coleccionables. Muchas personas a lo mejor empiezan a una serie de bueno, la gran cantidad de coleccionables que vemos en la actualidad, y después a lo mejor la empresa no responde, no continúa. Hay una serie de problemáticas que se unen siempre en estas fechas a esos coleccionables, ¿no? Sí, aunque hay una menor incidencia que otros años, pero sí es cierto que estos meses de septiembre y octubre pues son fechas donde vemos en kioscos, donde vemos anuncios publicitarios relacionados con estos coleccionables, y nosotros desde ese punto de vista informativo siempre hemos dado nuestra opinión, ¿no?, en cuanto a que el consumidor realice una compra de forma consciente, es decir, sabiendo lo que está comprando, porque lo consideramos importantísimo de cara a evitar que, en primer lugar, malgaste su dinero, y en segundo lugar, que haga una compra irreflexiva y desde el punto de vista económico irrelevante, o que al final le suponga simplemente un coste sin ninguna utilidad, ¿no? Y por eso estas recomendaciones, en primer lugar, en cuanto a la publicidad, ¿no?, de los propios coleccionables, que tiene que ser veraz, tiene que informar de todo, incluido el precio total de la colección, de los incrementos de precio que van a tener las siguientes entregas que se produzcan, y realmente ahí el consumidor valorar si le interesa o no ese coleccionable, si le interesa o no terminar la colección conforme a sus posibilidades económicas y a la comparativa que siempre decimos de precios y de calidades que siempre tiene que existir. Sí que es cierto que en esto de los coleccionables, en muchos casos, en la mayoría, lo que hacemos es comprar la primera entrega. Si vemos que se trata de un precio razonable o incluso, bueno, que es un buen precio, a lo mejor después no seguimos con la colección, sino sobre todo se trata de ese precio gancho. Lo que pasa que, bueno, a través de esa primera entrega se intenta, por parte de esas empresas, que ya evidentemente realicemos toda la compra de toda esa colección, que en ese caso sí que, como media, comentáis que si se completan estos coleccionables, a veces la media es que se apunta, bueno, supera en precio a lo mejor a lo que podríamos comprarlo directamente en un 60%, ¿no? Claro, exactamente. Con respecto al precio gancho que comentabas antes, pues sí, primero fascículos muy baratos, de forma muy económica, se dejan llevar muchos consumidores por ese precio gancho, además suelen terminar en 99 céntimos para dar la apariencia de que se está más por la cantidad baja, es decir, si es 2,99 el consumidor psicológicamente asimila que cuesta 2 euros cuando realmente solo falta un céntimo para que cueste los 3 euros, y además se utilizan números impares que nos parecen mucho más económicos que los números pares, todo ese tipo de marketing, podemos decir, a la hora de configurar el precio. Y además el consumidor, por eso decía anteriormente que tienen que tener muy claro el precio de las segundas y posteriores entregas, es decir, el precio completo de la colección, porque como bien decía, en muchas ocasiones cuando estamos hablando de maquetas y demás, muchos consumidores llega la queja de que al final no se han dado cuenta y se han encontrado en una tienda especializada pues que la misma maqueta o similar pues tiene un precio de la mitad de lo que le hubiera costado o de lo que le ha costado haciendo una colección por fascículos, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, el consumidor tiene que hacer balance y ver si tiene posibilidades económicas de afrontar el pago de una forma en una tienda especializada o bien optar por esa forma de fascículos que sin duda alguna es mucho más cara, ¿no? Porque estamos hablando de una media de 48 fascículos por colección. Hay algunas colecciones que superan los 100 fascículos, por lo tanto es un desembolso económico importante. Y ahí pues el consumidor tiene que hacer esa comparativa de precios y de calidades con las tiendas especializadas. Sobre todo además por el engorro que supone tener que estar pendiente de cada uno de esos fascículos. Digo, si además estás pagando más de la mitad de lo que te costaría comprándolo directamente, ¿no? Claro, claro. Sobre el precio, otro punto que realizáis es que el incremento con respecto a la primera entrega suele superar el 400%, o sea que se multiplica el precio por 4 o 5. Sí, sí, además en algunos casos estamos hablando del 1200%, ¿no?, en algunos fascículos, por lo tanto, desde ese punto de vista tiene que mirar el consumidor esa letra muy pequeña que aparece en televisión, que aparece solo escasos segundos, prácticamente imperceptible, porque la publicidad lo que trata es eso, de que no se perciba bien el precio de la colección completa y hacer balance, como decíamos anteriormente, ese precio tiene que aparecer y el incremento es bastante considerable con ese 400% de media, pero en algunos casos hasta el 1200% conforme a lo que hemos visto en algunas colecciones, ¿no? Y lo peor es que no se informe claramente cuando estamos comprando los primeros fascículos y ya casi que nos veamos, entre comillas, obligados para terminarla. Claro, ahí el consumidor tiene en su mano reclamar, porque esperemos en un caso de publicidad engañosa por estar incompleta y por no informar previamente, no una vez que se compre, sino que la información tiene que ser previa al consumidor sobre el precio de las segundas y posteriores entregas que suelen ser con esos incrementos tan importantes. Por cierto, que aparte del precio, también otra cuestión en este tipo de coleccionables puede ser que la segunda parte de esa colección o los últimos fascículos ya no lleguen. Hay que decir en este caso que la empresa que publica la colección está obligada, ¿no?, a suministrarla hasta el final, ¿no?, a quien lo requiera. Exactamente, y así animamos a los consumidores a que lo reclamen, ¿no?, porque en muchas ocasiones solo en librerías, en kioscos están las primeras entregas, los primeros fascículos. Los últimos, como bien dije, en muchas ocasiones pues no llegan a esos kioscos, pero se tiene que facilitar por parte de la empresa la fórmula a través de la cual pues le llega al consumidor la colección completa, porque para eso está en su derecho de comprarla y de exigirla como consumidor que ha comprado conforme a una serie de características un producto aunque sea aplazado. Pues todo esto en torno a ese primer tema que queríamos abordar, el de los coleccionables, muy característico, sin duda, a partir del mes de septiembre, sobre todo. Nos vamos a quedar aquí con este tema, pero para abordar otras cuestiones, como les habíamos anunciado, por ejemplo, en relación a la proliferación de alertas de productos eléctricos, regletas, bases de enchufes, alargaderas, etcétera, porque claro, en este caso, además de, bueno, pues ser un producto defectuoso que después no nos va a servir, no va a tener su utilidad correcta, evidentemente está el problema de la seguridad, lo más importante, en los riesgos que esto puede conllevar para la persona que haya adquirido este tipo de productos, que detectáis, ¿no?, desde la Unión de Consumidores de Andalucía, que cada vez son más las alertas en este tipo de productos, ¿no? Exactamente, cada vez son más. Y lo que nos preocupa no es solo el precio que se haya pagado por el producto, sino dos cuestiones. La primera, que el producto nos consta que cuando se realizan las alertas se retira del mercado, pero no le llega una clara información al consumidor que ya lo ha comprado, que lo tiene en casa y que lo sigue utilizando. Y por otro lado, nos preocupa también el hecho de que sean este tipo de artículos que pueda ocasionar un problema desde el punto de vista de que pueda originarse algún incendio o algún percance en el hogar de los consumidores, ¿no? Y en los últimos tiempos pues estamos viendo una proliferación, al igual que antes de mientras que estábamos en verano, hablábamos de una proliferación de productos para niños retirados del mercado, pues nos hemos encontrado con que también existe una proliferación importante de artículos retirados dedicados a la electricidad, como bien decía, regletas, enchufes, bases de enchufes, alargaderas. Empiezan a retirarse ya guirnaldas de Navidad, ya informaremos en Navidades, pero también ya hay alguna guirnalda de Navidad que está retirada del mercado y, por tanto, desde ese punto de vista, preocupados en la Unión de Consumidores por esa proliferación de productos de este tipo retirados en el mercado. Estas alertas, digo, por ya que estamos hablando del tema, por explicar un poco para todos que sepamos cómo va todo este proceso, las alertas, ¿quién las emite? ¿Cómo? ¿Se le está dando la suficiente publicidad? Sí, bueno, hay una red de alerta a nivel europeo, hay una serie de alertas que se producen a nivel de toda la Unión Europea. Y luego en nuestro país quien canaliza también las alertas es el propio Instituto Nacional de Consumo, es decir, el organismo que regula el consumo y que depende del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, ¿no? A su vez, comunidades autónomas como la andaluza tienen una red de alerta también y en ese sentido pues se van alertando de los diferentes productos retirados. No solo los ámbitos territoriales, sino, como decía anteriormente, incluso dentro de la Unión Europea, ¿no? Lo que nos preocupa, pues es que esa información se da por Internet. Es decir, no está visible para el conjunto de la sociedad. Nos preocupa que productos retirados del mercado, pues, estén en uso, como decíamos anteriormente, y los consumidores desconozcan si están retirados o no, y en ese sentido pues sí que pedimos mayores cauces de comunicación al consumidor para evitar eso, ese riesgo potencial que siempre existe, en algunos casos mínimo, pero que puede llegar a existir, ¿no? Sobre todo, como decimos, ¿no?, cuando se trata de productos para los más pequeños o productos que tienen esa faceta evidente de seguridad, cuando estamos hablando de temas tan delicados como productos relacionados con el ámbito de la electricidad, ¿no? Exactamente, son temas sensibles donde estamos hablando ya no de un engaño económico, sino que estamos hablando de la propia integridad física de los consumidores y en ese sentido pues nos preocupa esa proliferación de artículos y como bien decías, con el tema de juguetes y de disfraces infantiles que van dirigidos a los más pequeños de la casa. Bueno, pues esos son los dos temas principales que queríamos abordar en el día de hoy. Hoy también vamos a hacer referencia a un tema propuesto por un oyente. Se refiere, en general habla de la factura de la luz, ¿no?, del incremento progresivo de la factura. La verdad es que cuando se liberalizó este sector se defendía que esto era bueno porque al final la competencia haría que los precios se regularan y la factura, por tanto, descendiera. Sin embargo, si echamos la vista atrás con respecto a lo que pagábamos hace unos años, nos echaríamos las manos a la cabeza del porcentaje tan elevado de incremento que esto ha supuesto. Ahora mismo pagamos en un mes lo que quizás antes ni siquiera llegábamos a pagar en dos. Y no solo esto, sino que además en este último tramo del año vamos a comprobar cómo la factura de la luz se ve incrementada en unos 5 euros de media por una nueva sentencia del Tribunal Supremo con respecto, bueno, pues a una causa que interpusieron las eléctricas en nuestro país, ¿no? Coméntanos, Miguel Ángel, bueno, sobre este tema, por ejemplo, ¿a qué es debido ese nuevo incremento que se va a producir durante este último trimestre del año? Sí, bueno, es una no aplicación que se produjo en el año 2011 durante dos trimestres consecutivos. Se hacen subastas de la luz y se establece el precio de la electricidad conforme a una subasta eléctrica que se realiza. Y en el año 2011, pues, el gobierno decidió no subir la luz, aun a pesar de que esa subasta, pues, daba un precio superior, es decir, daba un incremento de precio a la luz, ¿no? El gobierno decidió, en base a las circunstancias económicas de la familia, no aplicar esa subida y las compañías eléctricas, pues, reclamaron judicialmente y el Tribunal Supremo, mediante un auto, les ha dado la razón les ha dado la razón a las eléctricas y como estamos en un Estado de Derecho, pues claro, las resoluciones judiciales hay que cumplirlas y además pues hay que ejecutarlas, ¿no? Y en ese sentido, pues desgraciadamente para los consumidores, pues verán que en su factura aparece un desglose de dos trimestres, en algunos casos incluso tres, por un mes que también aparece ahí, creo que es del mes de abril también, que aparece separado, solo un mes. Y el incremento pues puede ser de unos 4 o 5 euros o 6 de media, dependiendo de la circunstancia y del consumo que se haya tenido en ese periodo. Hasta enero todo este incremento de precio, pues de 6 euros aproximadamente, como digo, de media, pues se quitará de la factura y lo verán los consumidores, pero una vez más manifestar el malestar, ¿no?, de los consumidores. Como bien decías antes, se nos vendía un poco la liberalización a nivel político de la electricidad desde el punto de vista de que iba a ser una mejora de la competencia, de la calidad del servicio, del precio. Nosotros como Unión de Consumidores en su día, como bien sabrás, decíamos que no, precisamente lo contrario, y no nos equivocamos. No nos equivocamos porque además jugamos con ventaja, porque ya sabíamos lo que había pasado con las telecomunicaciones, con la telefonía. Se nos vendió como una mejora de la competencia, se nos vendió como una mejora del precio de cara al consumidor, y al final pues hemos visto pues que los precios en tanto en telecomunicaciones como en electricidad han subido, la atención al cliente ha bajado, y ahí estamos viendo las miles de reclamaciones en ambos sectores, y al final pues no hay ni competencia ni hay una mejora de cara al consumidor. Por tanto, desde ese punto de vista, sabíamos que la liberalización de la electricidad pues iba a suponer los mismos problemas, desgraciadamente, y que lo estamos viendo, que las telecomunicaciones. Y me adelanto ya con un tercer tema que ya Europa también está remitiendo en cuanto a la liberalización, el sector ferroviario. Se está hablando de liberalización del sector ferroviario, pues va a ser un error porque va a suponer, sin duda alguna, y me adelanto ahí, un incremento de precios, una anulación de líneas que no sean rentables, una peor atención al cliente, al usuario, y acabaremos teniendo miles de reclamaciones por el sector ferroviario cuando ahora mismo no las hay apenas, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, las liberalizaciones no es que estemos en contra. Nosotros somos una asociación que entendemos que las empresas están para ganar dinero, pero hay determinados sectores estratégicos donde las administraciones públicas, el gobierno, pues tiene que regular. Y, curiosamente, cuando se regulaba el precio de la electricidad no tenía esos incrementos del 70% en los últimos 4 o 5 años y no había reclamaciones apenas. Pues, en el momento que se liberaliza, pues nos encontramos con esta situación y con este tipo de cuestiones que al final hacen que paguemos siempre los mismos, los consumidores, cifras bastante desorbitadas por un suministro tan básico como es la electricidad. Lo que suelen decir los expertos es que en este sector, ¿no?, el de la electricidad, lo cierto es que no hay competencia real, ¿no?, entre las empresas. Al final, esto es lo que hace que pues no exista competencia también, no compitan por precios también. Sí, y por suerte que no se produce, porque otro de los problemas que denunciamos era lo que se llama el slamming, es decir, las contrataciones fraudulentas, que en el ámbito de las telecomunicaciones, donde hay mayor margen comercial, sí se producen. El tema de las eléctricas, sí hemos denunciado en algunas ocasiones casos puntuales, pero han sido eso, casos puntuales, pero por suerte, como digo, eso no se produce, porque si no estaríamos hablando de todavía una situación peor, ¿no? Y porque los cambios, en definitiva, pues prácticamente son mínimos y el consumidor no se suele cambiar de una compañía a otra porque económicamente no le dan opciones muy rentables o muy beneficiosas al consumidor, porque no las hay, ¿no? Dabas antes una cifra, por insistir en ello, no sé si tenéis datos de la subida en la factura de la luz de media, evidentemente, en los últimos años. Ha tenido que ser un porcentaje elevadísimo. Sí, el otro día hacía, con motivo de la bajada de la luz, porque esto lo estamos hablando, pero con una bajada a partir de este mes del 2,29% de la factura eléctrica, que sí es positiva, pero no suficiente, porque ha subido muchísimo más durante todo el año. Este año va un 8%, si comparamos las diferentes subidas con esta bajada, pues va un 8% de subida de la luz, y estamos hablando que en los 4 o 5 últimos años veía yo la cifra y estábamos con unas cantidades, con un porcentaje en torno al 70 al 80% de su vida en 4 o 5 años. Eso explica pues que la luz al final pues prácticamente haya doblado de precio en este proceso de liberalizador y haya conllevado pues un incremento de precio bastante considerable y preocupante para las economías domésticas, que son las que al final afrontan este tipo de gastos, o las pequeñas y medianas empresas, que están pagando auténticas barbaridades por el suministro eléctrico. Pues son los temas que queríamos abordar en el día de hoy, este último, bueno, pues a través de la colaboración de los oyentes, la propuesta también de que nos fijásemos en lo que es la factura eléctrica, la factura de la luz, y bueno, pues invitarles evidentemente a próximas semanas a que sigan participando con nosotros, dejándonos sus casos concretos. No hace falta que, evidentemente, no tienen por qué darnos detalles personales suyos, sino simplemente de la situación en torno al consumo, la problemática que hayan vivido en alguna compra, bueno, en algún servicio utilizado, etcétera, sobre todo para que podamos generalizar eso y prevenir ese tipo de situaciones para otros consumidores. Cualquier tema nos pueden proponer aquí a lo largo de la semana, que nosotros lo trasladaremos a Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz y vicepresidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, que nos ha vuelto a acompañar en este caso, e insistimos, será ya desde hoy los jueves. Miguel Ángel, que como siempre, muchísimas gracias y nada, te esperamos la próxima semana para seguir teniendo muchísimos más datos en torno a todo este ámbito del consumo. Muy bien, encantado, y agradeceros y felicitaros por esta nueva iniciativa, o retomar esta iniciativa de programa de consumo de cara a los consumidores que os oyen. Gracias a ti por colaborar. Gracias, buenos días.